15 años. México. Charco. La República del Silencio. La memoria como método de justicia. Durante el día, una columna de un grupo armado rebelde llegó y solicitó a la asamblea permiso para estar presente. Aceptaron. En las comunidades indígenas reprimidas y hostigadas de la montaña, en estos tiempos era natural que se aceptara la convivencia con grupos rebeldes, y al finalizar la asamblea, el grupo manifestó su solidaridad con las propuestas de las comunidades mixtecas y se comprometió a apoyar los acuerdos de asamblea. Y también manifestaron que había una ruptura con el Ejército Popular Revolucionario y que se había formado un nuevo grupo insurgente, el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, ERPI. Esa noche, durante el ataque del Ejército Federal contra los indígenas, hombres, mujeres, niñas y niños, familias completas tuvieron que abandonar sus casas, sus animales y refugiarse en la montaña después de escuchar por el megáfono las amenazas de un militar, de acabar con el Charco y el Ocote. La primaria Caritino Maldonado Pérez estuvo rodeado por militares que violaron los derechos de vida, el reconocimiento de la personalidad jurídica, la integridad personal, a la no discriminación, a la libertad personal, dejando a las víctimas en total estado de indefensión. Efrén Chávez manifestó: comienzan los fuegos cruzados, ya que al parecer el ejército se confronta con columnas o columna del ERPI por el lado de Coscatlán y Tepuente. Esto como entre un kilómetro o 500 metros. El ejército lanza granadas contra la columna y contra la escuela también. Algunos miembros del ERPI que se habían quedado en uno de los salones lograron escapar. Y entre las 7 y 8 de la mañana, los civiles que quedamos dentro de un salón gritamos: ¡que vamos a salir! ¡Nos rendimos! ¡No tenemos armas! Y salimos. Estaba embarazada en ese tiempo, yo tenía 5 meses de embarazo, pero después, bueno, al principio cuando hubo la masacre, nosotros nos habían dicho que no, o sea, mi marido no había muerto, sino que se había salvado, pero lo estuvimos buscando hasta los 7 días, nos dijeron que yo fuera a ver al CEMEFO en Acapulco, y ya fui a ver en la funeraria Manzanares, fue donde yo encontré a mi marido y sí, ahí estaba. Pero yo al principio yo pensé pues que no se había muerto, nosotros lo queríamos vivo, pero no fue así, sino que lo encontramos ya muerto. Y al último no los querían entregar hasta que se fueron los de derechos humanos, fue cuando me los entregaron, Viudas del Charco también. Quince años, México, Charco, la República del Silencio. La memoria como método de justicia.